Le falta luz, sus ojos ya no brillan como ayer. Para vos, mi amor. Amar azul. ¿Y cómo dice? Con mucho amor. Sigo amando.